loma. Las he buscado donde no hay. Las he encontrado y en open mind. Pero nada, nada, nada que me aguanta. Ninguna. Se han dado cuenta que a mí todito me encanta. Dígame si veo cuando trago en el coco. Dios. A las mujeres me las pongo perro loco. Confieso que rezo pa' que esa flaca me regale un beso. Aunque sea un hueso para este sabueso. Y si no lo he bandido, le robé la flecha, salvo vos, Cupido. Estúpido Cupido. Disculpa adelantada por mi perro loquero. Pa' mí fue la llamada. Lo deseo. Disculpa adelantada por mi perro loquero. Pa' mí fue la llamada. Pa' mí. Soy un perro loco. Bien loco, bien loco. Y yo lo confieso. Bien loco, bien loco. Yo sí soy sabueso. Bien loco, bien loco. Soy un perro loco. Bien loco, loco, loco. Soy un perro loco. Pero es la que impulsa mi comportamiento. Lo deseo. Créeme.